Jueves, columna degenerada. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal, Lauti? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Menos mal que la lluvia viene más o menos tranqui. Demasiado rato, por supuesto, con las consecuencias que esto va a tener para mucha gente, pero no son esos chaparrones que, viste, súper violentos que te inundan las canaletas y que te hacen un desastre. ¿Te gustan los días de lluvia? Sí, sí, sí, me encanta. Me encantan porque además me parece que queda todo tan limpio, ¿viste? Uh-huh. El verde es mucho más verde, el rojo es más rojo, qué sé yo, las cosas brillan. Tal una, cual. Una baldosa que la ves todos los días, cuando la ves mojada, decís, ¡ay, qué bonito! El efecto de la lluvia es hermoso. Hermoso. Y así ese sonidito para acompañar, nada, me encanta. Espectacular. Me re gusta. Con lluvia de fondo vamos a disfrutar de la columna tuya de todos los jueves. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Y estamos en el mes de noviembre, uh-huh. Mes en el que se sale a la calle a hacer manifestaciones públicas de orgullo, ¿no? El orgullo como esa respuesta política generada ante una sociedad que educa para la vergüenza, que es un poco es la raíz de fondo de este tema, nacido a través de Jáuregui, ¿no? Que sostenía esto, el orgullo de enfrentar o de salir a la calle y de realmente sentir orgullo de pertenecer al colectivo LGBTIQNB+. Y bueno, así que van a haber muchas expresiones públicas en las calles para manifestar con alegría todas las cosas que se han venido logrando y también todas aquellas por las cuales seguimos bregando, que son muchísimas. Uh-huh. Hay que decir que son muchas más las que faltan que las que tenemos, pero claro. Bueno. Ahí va la militancia. Pero así que, hubo una asamblea el pasado fin de semana para la organización. Exacto, y vamos a tener la segunda asamblea. La estamos haciendo los domingos, uh-huh. 18:30, en el sindicato de prensa y donde también funciona el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Irigoyen 469. Así que invitación para quienes quieran aportar, sumar, hay mucho trabajo para hacer. Hay muchas tareas para llevar adelante, así que todas las voluntades son bienvenidas. ¿La marcha propiamente dicha cuándo se va a realizar? El día 27. Acá en Santa Rosa la vamos a hacer el 27. 27 de noviembre. De noviembre. Buenos Aires va a ser este fin de semana, por uh-huh. ejemplo. Van a ver, digamos, en cada ciudad, porque van a haber una enorme cantidad de marchas, uh-huh. la de Santa Rosa va a ser una, y en algunas localidades pampeanas, ojalá que también se organicen y se armen cosas, siempre invitamos a que de todas las localidades pampeanas se vengan para acá, que no es tan lejos, qué sé yo, bueno, que si se puede hacer el esfuerzo, incluso si hay que ayudar a alguien con la cuestión de transporte y todo eso, también es un motivo para plantearlo en estas uh-huh. asambleas, ¿no? Es decir, para organizarnos de la mejor manera posible, para que seamos muchos, el día 27 es la marcha, vamos a estar concentrando a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín y vamos a marchar a las 19 horas. Es un momento hermoso para disfrutar la Marcha del Orgullo, digo, sí. Se ha convertido en una celebración que año a año se va incrementando y realmente uno la pasa bien, lo disfruta, hay uh-huh. mucho color, mucha preparación. Muchísimo color. Hay buenas performances, hay claro. No sé, gente que se monta y está espectacular. Y bueno, es lindo para, es lindo para vivirlo con amigues, para ir a pasar claro. un rato lindo y también, por supuesto, para seguir bancando todo lo que las colectivas, los colectivos, las comunidades siguen pidiendo y exigiendo, que es el reconocimiento y, por supuesto, los derechos que faltan todavía garantizar por parte del Estado. Y no hace falta formar parte del colectivo claro. LGBTIQ+. Uh-huh. Simplemente hace falta formar parte del colectivo que reacciona ante las injusticias, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Que si de hecho utilizáramos esa consigna para todas las cosas, seríamos muchísimas más personas en cada una de las marchas, ¿no? Uh-huh. Siempre lo decimos, si vemos que hay una situación de injusticia y reaccionamos ante eso, independientemente si me alcanzan lo personal o no, voy a estar apoyando y haciendo algo para mejorar el mundo. Claro. ¿No? Eche decía, tener la capacidad de ver las injusticias, uh-huh. ¿no? No me acuerdo la frase textual, pero digamos, eso es la manera de generar estas revoluciones, uh-huh. Que sobre todo tienen que tener mucha fuerza y mucha base dentro de nuestra sociedad. Y además tenemos la oportunidad de vivirlo y disfrutarlo a este evento en un momento en que hay una situación sanitaria que acompaña. Podemos salir a la calle, podemos reunirnos, podemos obviamente seguir cuidándonos, pero con un poquito más de libertad, si se quiere. Un poquito más de libertad. Uh-huh. Llevar el barbijo y tener este alcohol en gel en las mochis y qué sé yo, como una cosa. Prestar atención al aglomeramiento y a todo eso. Digamos, estamos, me parece que esta situación pandémica nos educó en una forma de cuidados, de higiene y demás que muy probablemente queden, ¿no? Claro. Y bueno, sigámoslo sosteniendo porque me parece que en ese sentido hemos logrado hacer una barrera para evitar la masividad de los contagios de esta enfermedad tremenda como es el COVID-19, pero también de otras enfermedades que no se han difundido tanto porque hemos tenido estos cuidados que a lo mejor en buena parte llegan para quedarse. La gente no se lavaba las manos siempre antes de comer. Fue algo que se fue aprendiendo una vez que se descubrió, digamos, que existían organismos minúsculos que no los vemos, pero que están y que transferían enfermedades, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá con esto también fuimos descubriendo otras cosas que a lo mejor ya las incorporamos para que se queden. Hago la invitación entonces para el domingo a las 18:30 en la segunda asamblea. Uh-huh. Hicimos una reunión por Zoom porque el mal tiempo no nos permitió reunirnos el domingo pasado. Esta va a ser la segunda asamblea presencial en el sindicato y además todas las personas que hacen algún número artístico o cualquier cosa que crean que puedan llegar a aportar con tambores, con música, con instrumentos, con sus voces para cantar o lo que sea, que tengan ganas, una vez que volvamos de la marcha nos quedamos en la plaza y vamos a contar con los recursos, al menos esa es la idea de tener un equipo de sonido y demás, como para poder facilitar las presentaciones de quienes espontáneamente quieran subirse, no hay que anotarse, no hay que inscribirse, hay que hacer uso del espacio público. Claro, ¿no? Claro. Y sumarse. Bueno, no estoy diciendo nada de lo que tenía preparado, pero bueno, está bien igual. No, ¿saben qué? Me había metido a investigar un poquito, justamente a partir del orgullo, sobre la bandera LGBT, que la tenemos como vista, pero por ahí no sabemos mucho. El arco iris. Del arco iris. La bandera del arco iris o bandera de la libertad también le dicen, y que, bueno, tiene toda una historia, era una bandera que tenía mayor cantidad de colores, tenía un par de colores más que después se los quitaron. Nació en el año 1978 y en Estados Unidos, pero bueno, fue globalizada, digamos, la hemos tomado por todos lados. Es una creación de un artista que se llamó Gilbert Baker, que se dedicaba a esto, a hacer banderas y símbolos para muchas cosas, y entre ellas estuvo la del orgullo, que tenía también el celeste y el rosa dentro de los colores. Y después, todas las explicaciones que encontré, a mí me gustaba pensar, mirá la que me había generado yo, ¿no? Digo, el rosa, las nenas, el celeste, los varones, una cosa que está como súper estereotipada dentro de lo que es la cuestión del pensamiento binario, heteronormativo, digamos, todo eso con lo que venimos luchando también desde el colectivo. Digo, bueno, se sacaron esos dos colores que justamente tienen como una carga binaria. Claro, una carga binaria tremenda. Bueno, toda la información que encuentro es que era difícil conseguir esos colores, que era mucha plata y que eliminaron justo esos dos y que, nada, no hay ninguna explicación ideológica de la eliminación de esos colores. A mí me gusta pensar que lo sacaron porque el rosa es de las nenas y el celeste es de los nenes y que está buenísimo que no esté en la bandera. Pero bueno, las explicaciones que he encontrado han sido más de tipo comerciales y desprovistas de cualquier otra fundamentación más de tipo política. Más allá de eso, ahora también, digamos, hay otra cosa que mucha gente por ahí cree que los colores tienen que ver con alguna cuestión, el violeta que sea de las personas trans y el celeste que sea, no pasa por ahí. Uh-huh. Los colores representan cuestiones mucho más generales. El rojo es la vida, el naranja es la sanación, el amarillo es la luz del sol, el verde es la naturaleza, el azul es el arte o la armonía, también dicen, y el violeta es la espiritualidad. O sea, uh-huh. es una cuestión que no tiene que ver, digamos, con las sexualidades o con los géneros y demás. De hecho, hay un montón de otras banderas que tienen, sí, una cuestión fundamentada en la orientación sexual o el género y demás, que son otros colores y otras formas. Pero es como que esta nos engloba a uh-huh. todos, y con cuestiones tan generales como la vida, el arte, el espíritu, el sol, la sanación y la, no sé, ¿entendés? Y me parece que eso está bueno resaltarlo. Uh-huh. Ahora ha existido una idea desde hace algún tiempo de generar otra bandera, que por ahí la han visto, que es sobre la bandera del orgullo un triángulo que tiene otros colores, que tiene el negro, el marrón, el celeste, el blanco y el rosa. No sé. ¿Y qué onda eso? Mira, este es un diseño que se hizo viral no hace mucho tiempo, no tiene muchos años, en el 2018, un diseñador gráfico que se llama Daniel Quasar, no sé si lo estoy pronunciando bien, se escribe con Q, que hizo un rediseño de la bandera del orgullo en la que la idea fue incluir la interseccionalidad. Entonces, se colocó, por ejemplo, el color negro y el color marrón uh-huh. para incorporar a las personas que sufren discriminación por personas racializadas, digamos, ¿no? Claro. El blanco también tuvo en cuenta, por ejemplo, las personas que han fallecido o que viven con el VIH uh-huh. A razón de esa enfermedad. Y el celeste y el rosa, que antes se había sacado, en este caso acompañado por el blanco, se asemeja bastante a la bandera trans. Entonces es como para darle dentro de la bandera del orgullo una mayor preponderancia a las personas trans, a las personas racializadas y a las personas que viven o han fallecido por VIH-SIDA. Uh-huh. ¿Qué sé yo? A mí, ahí queda, digamos, a criterio de cada quien si le parece bien, si no le parece bien. Esto está, digamos, en una constante evolución y demás. Yo, si tengo que responder, a mí me parece bárbaro que existan nuevas propuestas, pero me parece que justamente la bandera del arco iris, al no ingresar en ninguna de esas particularidades, también tiene como ese paraguas de contener a todas las personas con un simbolismo que se sale de lo concreto, ¿no? Y que no por ello oculta o invisibiliza cosas, ¿no? Digamos, es como si nos cobijamos debajo de ese arco iris, porque se está produciendo una situación de discriminación, ese arco iris ya me contiene. Claro. Y hay quienes dicen, no, bueno, no, porque faltan la del negro, falta el marrón, bueno, y van ahí, digamos, y ahí vamos, ¿no? Pero claro. Está, y la menciono porque es algo que se ha popularizado un montón, sobre todo a través de las redes sociales, que la han ido incluyendo. Una bandera que aparentemente fue inspirada en un tema musical muy hermoso y muy, muy, que tiene un montón de años, que es Más allá del arco iris. Ahora no me, a ver dónde, si encuentro. Pablito Aymar, atención, Más allá del arco iris. Sí. Lo vamos a tener, lo vamos a pasar, obviamente. Sí, lo vamos a pasar. ¿Y quién es el autor o la autora? Mirá, es una. Si nos vamos al origen del tema, lo tenés que escuchar en alguna película. Estuve buscando hoy y lo encontré en una película en blanco y negro. Como que es un tema que tiene muchísimos años, no alcancé a buscar mucha más información. Además, abrí tanta cantidad de páginas tanta cantidad de páginas que ahora me cuesta encontrar el tema musical. Pero elegí una versión que me gustó mucho, que es de Camacagüino, y se la pasé ahí al pedido, uh-huh. Israel Camacagüiwo. Sí, creo que Israel Is. También. Sí, es un artista de las islas Fiji o filipino o alguna claro. cosa así, desde aquellos lados, de como del sudeste de asiático, y toca el ukelele. Exactamente. Tocaba porque falleció, pero hay una versión que hace él de ese tema que inspiró supuestamente a la creación de la bandera por su primer creador, que ya les mencioné y demás, que además era muy amigo, el creador de la bandera, era muy amigo, se van a acordar más por la película Milk, sí, ¿se acuerdan de sí, la película? Sí, bueno. Con Sean Penn. Exactamente, que sí. Quienes no la vieron, véanla, porque ahí se refleja... Hermosa peli. La vida de esta persona que fue el primer funcionario público abiertamente gay, uh-huh. Harvey Milk, claro. Que ocupó un cargo muy importante en la función pública y bueno, era muy amigo, el diseñador y él eran amigos y de ahí vino el diseño también de la bandera del arco iris. Uh-huh. Así que bueno, tiene esa historia... Seguimos creciendo y seguimos generando nuevas ideas, hay que ver si va a haber una transformación o no de esta bandera. Muchas veces es confundida con la bandera del cooperativismo. Claro, porque también tiene los colores del arco iris. Claro, pero además de los seis colores del arco iris, la bandera del cooperativismo tiene el color celeste. Ah, qué tal. Que la bandera LGBT no lo tiene. Claro, claro. La real, digamos, la que quedó es... rojo, naranja, amarillo, uh-huh. verde, azul y violeta. En este orden de arriba para abajo. Esa es la bandera LGBT. La del cooperativismo es la misma, pero tiene entre el verde y el azul, tiene una franjita celeste. Son siete colores la de la bandera del cooperativismo. Pero igual, nada, vistas así, la gente por ahí usa una, usa otra... indistintamente, pero son seis colores las de la bandera LGBT, siete las del cooperativismo, y seguramente van a ver flamear unas cuantas banderas por estos días en muchos lugares para, bueno, llevar adelante el orgullo y las manifestaciones públicas y nuestros reclamos y todo lo que vamos a ir haciendo, y estaría re bueno que nos acompañen en la organización de lo mucho que hay para ir haciendo durante todo este mes. Excelente, Vero, nos reencontramos la próxima semana. Dale, ok, un abrazo grande para todos. Y ay, quiero escuchar el tema ahora. Somewhere Over the Rainbow es el ahí tema, está. ¿Verdad? Ahí está. Lo sí. escuchamos. Dale.